Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra, rock, metal, historia, noticias y, en teoría, buen humor. Aleación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta actualización maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra, les saluda Daniel Castellanos, estamos con invitados de lujo, de peso pesado acá, estamos súper emocionados por esto de acá, pero ya mismo saludamos con la gente, con nuestros invitados especiales. Por el momento saludamos con nuestro compañero de batalla, el ingeniero Charlo Pico, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, señor Adrián, en los controles. Buenas noches. Estamos en el programa número 158, el día lunes 11 de septiembre. Que ha pasado algunas cosas en fecha historia. Fecha mítica. A través de Radio Casa de la Cultura, como dijo Daniel. Nos puedes escuchar también y ver en vivo a través de www.radiocce.com. Te repito, www.radiocce.com. Para los que están ya en la página, ya pueden ver con quién estamos. Y se puede descargar la aplicación gratuitamente, búscanos como Radio CCEHD, todo en mayúsculas, Radio CCEHD, y en el clásico 940 AM. Para la gente que quiere comunicarse en vivo, estamos con la línea abierta, es el 2220-966. Ajá, te invitamos a que le des like en el fanpage Aleación Maestra Radio. De igual manera, envía la información audiovisual, la que tú deseas, al email aleacionmaestra666@gmail.com o síguenos en nuestro canal en Twitter, @aliacionm. Sí. Para comenzar este programa, esta edición 158, tenemos un notición. La verdad es que hace full tiempo estábamos en busca de... Sí, estamos planeando algo. Sí. Hacer un concierto, porque es justamente queremos... Dos meses vamos en sí. Esto, ¿no? Y bueno, no, en realidad ya 3 años, porque estamos planificando esto de acá ya full tiempo, el de hacer un concierto que se llame Aleación Maestra Fest, en el cual plasmemos en algo la política que estamos aquí planificando aquí en la radio, en el programa de radio todos los lunes, y en un principio eran los jueves, ¿te acuerdas? Sí, pero, es por el aniversario del cuarto año de Aleación Maestra. Entonces, les contamos, amigos y amigas, que tenemos ya fecha confirmada, fecha y lugar confirmado. El evento Aleación Maestra Fest, la primera edición, se va a realizar el sábado 28 de octubre en el Crossover Sound Bar. Esto queda en La Calama y Juan León Mera, ahí justo en la zona, ni para que se pierdan. Este bar ya... Usted estuvo en el sábado ahí. Estuvo muy buen concierto, justo estamos chequeando ahí toda la parte de cómo suena la acústica, las bandas, la gente que se porta, cómo es la llegada de la gente. Entonces estaba muy bien el evento ahí, bien organizado, y pues les tenemos la noticia de que Aleación Maestra Fest se va a llevar a cabo en este bar el 28 de octubre, sábado 28 de octubre. Tenemos 5 bandas, ¿cuáles son, por ejemplo? Sí, desde el último sábado 28 de octubre están las bandas confirmadas, que es Chivo Judas, que es la banda del señor Gustavo Dueñas, vocalista, todos saben, de Descomunal, con su hijo Joel. Los señores de Infecto Devorante, que está presentando su primer disco de Esencia Humana Maldita. Estuvimos con ellos hace 2 semanas ya. Sí. ¿No? La banda, para mí, que es una de las mejores ahorita, Reject Messiah. Tremendo grupo. Es grupo en proyección. Cabra de Monte. De Ibarra. David Proaño de Cabal. Sí, vocalista de Cabal. Y cierra el cartel lo que es esta gigantesca banda que se llama también Niroda. También. que sigue con su disco, con su gira, con su disco de Señales. Ajá. Tiene un costo muy, muy bajo para lo que es de $5. Sí, es como que la costumbre, ¿no? La moda. $5. Sí, es como que $5. Ahorita ya está $5, por cierto. Sí, y deberían pagar más, porque es un cartel. Es nuestro primer concierto, así sí, que vayan. Sí, es autogestionado. Estamos haciendo vaca por toda lada para ver. Ya vendimos uno de nuestros riñones, ya vendimos para está poder empeñado. Gestionar todo. No valen mucho, por eso no dan sí, casi no dan nada. Mucho. Los pulmones ni hablaron. Pero bueno, Alessio Maestra Fest, por su cuarto aniversario del uh-huh. programa, esperamos su apoyo. Uh-huh. Es un evento autogestionado 100% con el apoyo también de la Casa de la Cultura. Ajá, sí. Y comenzamos con algo de lo que sonará este próximo 28 de octubre. Póngale ahí play, amigo Adrián. Lo que suena es una banda de group metal, uh-huh. de las pocas que hay en el país de este género, es Cabra de Monte, la canción se llama Catalepsia. Estás en Alessio Maestra, volvemos ya con Mini Pony, que está de invitado aquí. ¡Ah! ¡Wow! Yeah. estamos al aire con Aleación Maestra, el programa especial 158. Y como les habíamos dicho antes de la canción de Cabra de Monte, el tema Catalepsia, tenemos unos invitados, pero de peso pesado, invitados de lujo que ya hace tiempo queríamos tenerlos por acá. Tenemos a la señorita Emilia y al señor Amadeus, integrantes de Mini Pony. Bienvenidos sean a la Aleación Maestra. Qué bandota, bro. Gracias por venir. Gracias, chicos, bacán, por la invitación. Es un honor estar aquí y muchas gracias, en verdad. Bacán. Igual por promover la música metal y rock y alternativa aquí en Quito. Eso es lo que hace falta y menos mal estamos y están. Chévere. No, sí. Más el micrófono, sin miedo. Y... Genial. O sea, yo sí, hemos hablado con Daniel, así... de las mejores bandas que hay ahorita a nivel local, ustedes sí están en el o sea, están muy adelantados a lo que sí, hacen otras bandas acá, con todo el respeto a las otras bandas. Sí, claro. Muchísimas me fascina gracias. Mucho su banda, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Tuvimos el gusto de verlos en el Quito Fest y también anteriormente en el lanzamiento de Niroda en el disco Señales. Sí. En el Heaven Angel estuvo bárbaro, ¿cómo se llama la? Tuvo buen concierto. Sí, muchachos, cuéntenos ustedes mismos, Ravi, ¿cómo les va esto de aquí en los preparativos de lanzamiento de su primer disco este 30 de septiembre? Bueno, ahorita estamos en plena producción de lo que va a ser ese evento. Estamos súper, hiper emocionados. Hemos trabajado en este disco ya 3 años desde Italia. Uh-huh. Entonces es como un sueño hecho realidad. Y sí, estamos haciendo un show súper brutal. Estamos ensayando duro con nuestro baterista, Carlos Sánchez. Saludos. Sí, un abrazo enorme a nuestro hermoso gordo. Y, y nada, entonces estamos haciendo que todo, o sea, preparando todo para que sea un concierto especial. No sea solo un concierto de Mini Pony, sino que sea una performance pesada, brutal, con muchas visuales, una escenografía minimal, pero pesada. Entonces sí, estamos tratando de que sea algo especial. El evento. Uh-huh. Ese día, ¿desde qué hora empieza el evento, más o menos, para que nos den los datos, para que la gente esté un poco más informada? Uh-huh. Claro que sí. Por favor. Ese día el evento empieza desde las 7:30. Vamos a tocar, tener el gusto de tener como banda invitada a Descomunal. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces 7:30 va a empezar Descomunal. Como saben, se trata de toda la Fundación Teatro Sucre y... Puntuales, chicos. Exacto, claro, una puntualidad. Sí, primera llamada, ay, segunda no, llamada, no, no hay cómo escapar. Hay una palabra ecuatoriana ahí. Exactamente. Sí. Y me parece genial. Segunda llamada. Sí, exacto. Una vez uno está recién preparándose y escuchas tercera llamada y dices, ¡no, yo vamos a tocar! Entonces, y no, genial. Entonces vamos a 7:30 Descomunal y después vamos a estar nosotros inmediatamente. Entonces... Sí, les invitamos. Así va a ser más o menos la dinámica del concierto. ¿Se va a vender discos ahí? Ese es el día de lanzamiento del disco. Entonces va a ser la primera vez que vamos a poner a disposición nuestro disco. Nos están llegando los discos justo esa semana desde Italia. Nosotros hemos tenido el honor de firmar con esta etiqueta que se llama Subsound Records, que es una etiqueta italiana y de chévere, Roma en particular. Excelente. Y ellos sí se están encargando de la estampa, de lo que va a ser la promoción y la distribución mundial. Tienen distribución para una parte para Asia, una parte para UK y una parte para Estados Unidos y Europa. Entonces está bastante apuntada la cuestión y entre esas la distribución para Quito somos nosotros, porque saben que aquí funciona así, cada uno se mueve claro, por su cuenta. Claro, sí, sí. Nos van a llegar los discos y ese va a ser el día que tenemos, que los vamos a tener en venta oficialmente para Quito. Exactamente. También sacaron mercadería, camisetas, eso chompas. Eso iba a preguntar, ¿van a sacar? Sí, tenemos mercadería. Sí, tenemos camisetas, vamos a tener unos pósters que hizo un amigo nuestro que... es un chico de Cuarzo Films, que es el chico que nos hace los videos y las fotos en vivo. Es excelente esos videos que ustedes tienen. Sí. Son, y el manejo de fotografía es muy, muy, muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, yo me encargo de toda la parte artística de la banda. Una pregunta acerca del tema. ¿Por qué blanco y negro? ¿Por qué solo blanco y negro? Es como la música. O sea, la música es minimal, es pesada, es... No puedo decir un sonido de guitarra, pero es como, ¿cómo se podría decir? Solo una... Sí, es cuerdas. Ajá, sí, es bastante como puntada en sonidos, pocos sonidos y muy fuertes. Muy fuertes, exacto. Y el blanco y negro, ahora le vamos a meter un poco de color, o sea, eso justo les comento, el disco se llama Mi Mago, que quiere decir como una transformación, como una metamorfosis a algo nuevo, ¿no? Entonces ahora ya, gracias a este disco, el disco ya viene por dentro con algunas cosas de color, entonces ya vamos a estar metiendo igual cosas de color y todo, pero sí, es más para... Es como Mini Pony, es así, es blanco y negro, no hay otras uh-huh. cosas. Es brutal en The Face, te gusta, no te gusta, es así. Okay. Ajá, y por eso es blanco y negro. Démosle una. Ese día una... va a haber camisetas. Ajá, volvamos a eso, exacto. Dale. Después me acuerdo. Sí, vamos a tener camisetas, pósters de este chico que hizo un. Él hizo un diseño, una gráfica increíble para un tema nuestro que se llama Milwood Silk, que es el del video en stop motion. Entonces él creó todo este póster, entonces va a estar a la venta. Tenemos flipbooks también, que son partes de la escena de Milwood Silk. Ah, ya. Y okay. camisetas en blanco. Qué bacán. Chévere. Sí. Bacán. Adriancillo, pongas el primer tema, Milwood Silk, leche con pega, por cierto, para la gente que no cacha el idioma. Entonces ahí, suénale, póngale Milwood Silk de Mini Pony, sintoniza la Lección Maestra, Radio Casa de la Cultura, volvemos. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Lección Maestra. Lo que escuchábamos era el tema Milk with Silk de Mini Pony, esta primera pequeña muestra de lo que tenemos hoy en Aleación Maestra. Quiero saludar a la gente que le ha dado like y ha compartido la información que publiqué: a Samantha Cárdenas, a Javier Macanchi de Oponente Interno, Charlie Barriga es de Neo Nemesis, Germán Mora, este es bajista conocido de un montón de bandas, el Ivo Kush también es un experimentado cantante, saludos. El Pablain, saludos. Pablain es guitarrista de Rotten Company y otras bandas más. Santiago Sea, este está en Cuenca. Santiago Cesta, sí. Cuenca, es de España, buena onda. No me acuerdo cómo es. Byron Infante de la banda Demencia. Wilson Echeverría es el vocalista de Miroda. Y Edison Pozo es un pana que hace el programa de retrospectiva. Así que saludos a toda la gente que está escuchando y compartiendo la información. Saludos. Chévere. Saludos. También para Patrick de Monay, que ahorita le acaba de dar like a la publicación que hicimos. Sí, también un saludo a don James Peterson, que está escuchando el programa y que manda saludos igual. Sí. También a Vladimir Germán de Impulso de Tánatos. Un saludo a Luismi. Y también para el Cuencalaco Cordero de la banda Abdalá también. Chévere. Gracias por compartir la información, por darle like, y seguimos ahí en este programa. Hablando personal, ya ahorita con personal. Con Mini Pony, ¿cómo empieza la banda? O sea, hablemos un poco de la biografía de la banda. ¿Cómo empieza? ¿Hace cuánto empieza? ¿Por qué tuvieron la idea de hacerlo? ¿Cómo empezó Mini Pony? Pues, nosotros con Emilia hemos tocado música desde hace full tiempo, y antes hacíamos una onda mucho menos pesada que lo que estamos haciendo ahora. Estábamos full en una onda crossover, rapeábamos con el Carmazo. Tuvimos un grupo que se llamaba el Carmazo, claro, en Italia, sí, por sí. mucho tiempo. Sí, sí. Y eso nos llevó a una producción con un productor súper bueno que estamos allá, que se demoró mucho tiempo. Estuvimos como 3 años grabando con él y dándole vueltas al disco y esperando para poder grabar. Entonces, como que nos empezamos a cansar un poco así. No a cansar, pero como que la cuestión creativa se quedó ahí parada. Hasta que no salga ese disco no se componía nada más. Entonces con la Emilia empezamos a hacer un poco como esta cuestión como aparte, y todo fue como un trip de secuenciar baterías y empezar a hacer algo medio pesado, y al inicio era súper más thrash metal. Los midis, ¿no? Y todo súper hermoso. Y entonces fue como una forma en la cual nosotros como nos desahogamos de esa cuestión que teníamos que componer por algún motivo. Después empezó a coger más forma el proyecto, después pasé las baterías, mis proyectos de los bateristas que me acompañaban, en ese caso era Filippo en esa época, que era nuestro baterista del alma, y se aprendió los temas y nació el proyecto. Entonces ahí coincidió que hicimos un concierto chévere allá con un grupo que se llama Obo, que están como invitados en este disco, y después vino Descomunal de gira. Oh, y fue una excusa para decir, ok, está Descomunal de gira, vámonos de gira con ellos. Porque nos dijeron algunas fechas en Italia. Entonces organizamos como unas 3-4 fechas en Italia, y fue Descomunal y abriendo Mini Pony. Entonces fue como una excusa para montar en vivo el proyecto. Qué bacano. Y ya montamos algunas visuales, y el batero se montó más en vivo, el Emilia empezó a mandar los noise. Entonces como que todo eso que era antes un proyecto de compu fue como wow, estamos tocando garotas pesadotas en vivo. Y de ahí eso nos movimos acá, y ahí empezamos a finalmente querer hacer este disco que hemos estado hace 3 años haciendo por miles de motivos. Se ha demorado, pero ya está. En ese punto estamos ahora. ¿Todo grabado? ¿Dónde grabaron? ¿Aquí o allá en Italia? ¿O fue un poco de una mezcla? Las baterías fueron hechas en Italia como la base del proyecto. Después con Emilia, mi hermano vive en Estados Unidos y es igual metidísimo en la música y todo, entonces tuvimos un chance. En un home studio bien montado. Sí. Entonces nos encerramos ahí una semana con Emilia a gritar en el booth, ella y a sacar todas las voces de todo. Sacamos así sacamos todas las voces de todo. Y eso se quedó guardado como por otro año. Y después aquí, y el amigo ahí grabó él también grabé guitarra y bajo. Yeah. Y después aquí y como. Quedó guardado. Sí, guardado así que en hasta el disco duro. Sí. Y sucedió una cosa, que tuvimos un robo terrible, que nos robaron un montón de instrumentación. Ah, sí, supe. Sí. Y se llevaron muchas cosas, y entre esas, ese disco duro no se llevaron. O sea, la Emilia decía, por favor, dejen ese disco duro. Y el señor así como en medio de todo el robo, como dijo, déjate esa huevada ahí. y ahí quedaron los temas. Yo solo lloraba, sí, sí, en esa huevada y ya. O sea, ya, sí, ya se iba eso. Así, todo, de hecho, todo se fue, cosas que nos costó. O sea, fue terrible y todo. Pero si se hubiera ido ese disco duro, hubiéramos dicho que, o sea, todo ese trabajo que... fue hecho por partes, así por temporadas, uh-huh, se hubiera perdido. Y que lo teníamos así como un tesoro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacer hay backup, que empezar, hay que hacer backup de eso. Sí. Y por suerte quedó ahí. Y de hecho, en esa compu que se robaron, se fue la versión histórica de que acabamos de escuchar de Milwaukee. Y de eso se tenía que rehacer bien para el disco y se fue. Entonces es la versión del disco tiene cambios, tiene nuevos sonidos, es totalmente medio pero cambiada la cuestión. Pero esa versión que teníamos de Milk ya no existe. ¿Ya? Podemos hacer de cero las baterías. En cuanto a las baterías, Filippo fue el original baterista, ¿no? De Minipón. Sí. Saludos para Filippo en donde quiera que esté. Muchas gracias, sí. De hecho, un beso enorme a mi De hecho, cuando empezamos con la idea de hacer Minipón y tocamos con un baterista en Italia que se llamaba Fabio, que pero ahí tocábamos nada que ver con lo que hacíamos. Era todo así, entonces era el desahogo y ella gritando, pero no tenía onda así como un poco más técnica de empezar a pensar. Exactamente. Ahora es un poco más como que progresivo y rápido, o sea, aquí básicamente en la biografía que ustedes me mandaron, en la información que ustedes me mandaron, dice: Mini Pony es un proyecto de metal experimental influenciado por el math y el breakcore, que mezcla estructuras polirrítmicas minimales, potentes riffs de guitarra y growls femeninos. Exactamente. Oye, ¿puedes decir aleación maestra así con un grito de esos teóricos? Tengo que dejar el micrófono porque... Claro, agarrame una. ¿En serio? Pero... Claro. O el próximo bloque. Ya, bueno. Hasta que caliente la garganta. Sí, hasta hablar un poquito. Póngale... ¿Podemos escuchar algo del Germazo? Claro, con mucho gusto. Sí, me bajé el tema 180 BPM, creo que es el número 6 o 7, me parece, don Adrián. Ya, póngale play. No, el Germazo. Sí, ahí suena el Germazo, que es la banda original, la previa de adelante. Sí, totalmente. Ajá. Entonces, estás en la lección maestra, suena algo del Germazo y sigue en sintonía, ya volvemos. Esto es Aleación Maestra. Pero sí que lo sienta. Si no entiende, no se preocupe, que le explicaré qué pasa. Fucking karma. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, estás escuchando Aleación Maestra. Te recuerdo que nos escuchas todos los lunes a partir de las 21 horas a 22 horas a través de www.radiocce.com o descargándote la aplicación Radio CCE HD, Radio CCE HD, y en el clásico 940 AM. Hoy estamos en vivo con una de las mejores bandas de metal ecuatoriano, Mini Pony, acá en vivo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Invitándonos a su concierto este 30 de septiembre. Así que todos pilas. Lanzamiento de su primer disco. Lanzamiento del primer disco. ¿Cómo se llama, por cierto, el primer disco? ¿Así Mini Pony? Imago. Imago. Ah, Imago. Imago. Sí. Es una palabra en italiano. No, o sea, no es en italiano. Creo que es... Bueno, también en italiano, no sé. En verdad no sé. No sé en qué idioma es. Pero suena igual en todo lado, más o menos. Bacán. Y es como... Es una etapa como de la metamorfosis, la última etapa, ¿no? ¿Ya? Es como de los insectos. De los insectos, ajá. Oh, ya, ok. Ajá, entonces, es como la parte en que los insectos se vuelven adultos. Vaya, o algo así. Eso dicen en Wikipedia. ¿No? Pero sí, es como una transformación, es un cambio de piel, un... Un todo, sí. Por ejemplo, ¿has visto cuando las cucarachas, bueno, los grillos, así, que a veces ves como toda la piel que se queda, sí, pero el grillo sí, no está y está como toda la forma? Ese sí, cambio de piel, esas ya, cosas se renueva, sí, así, cuando uno renueva esas cosas, sí. Sí, bueno, saber, sí, sí. Y va todo así un poco en metáfora con todo el proceso, de hecho, con la banda, evolución, sí, de la banda. De claro, hecho, el disco está... compuesto de 10 temas y están puestos en orden cronológico de composición. Bacán. Entonces, todo uno puede ir sintiendo también un poco la evolución de la banda, ¿no? Ya. De la canción 1 a la 10. Exactamente. Sí. De hecho, el tema 1 es bastante como que lo presenta. El tema, sí, diga, el tema 9, el tema 9 es como que al final es lo máximo y más pesado y rarísimo, y de hecho ya, el tema 10 es Mini Pony Meat, que es como para irnos de fiesta y se acabó. Y se va a entregar. Ya le vamos a escuchar a Mini Pony Meat. Sí, vamos. Quería conversar igual sobre lo que les decía mientras sonaba la canción del Carmazo. La experiencia que ustedes tuvieron, que me contaba el señor Miguel de la Cueva, de Descomunal, bajista Descomunal. Saludos. Tuve la oportunidad de hablar con él, conversar un rato. Se fue de gira. Recién regresó, creo que hoy o ayer, de Cuenca. Claro, los 15 años, ¿no? Están en eso también, sí. Sí, sí. Y me dijo que ustedes tuvieron una experiencia con Meshuga. Por favor. Por favor, si nos pueden contar. Es una historia bien chistosa. Sí. Claro. Es historia... Es radial. Es radial. Sí, dale. Tenemos... Bueno, nosotros nos inspiró bastante a este grupo. Sí, Meshuga, claro. Bastante se siente un poco en la onda y nos inspiró. Nosotros al menos como músicos hemos vivido nuestros periodos de la vida por grupos que nos han inspirado, y el periodo Meshuga fue una cosa pero profundamente intensa y vivíamos en Italia, claro, y tuvimos la fortuna de irlos a ver en Milano. Antes se puede morir en paz, si es que claro, Meshuga. Sí, y teniendo la fortuna de irlos a ver, nos quedamos afuera de la puerta, que en un invierno brutal, hasta como las 5 de la mañana esperando a que salgan. Y a algún punto salieron. O sea, salieron y estaban ahí. Estaba ahí Thomas Hake, estaba ahí el Jens, sí, estaba Alfred Thornett. Era como... Entonces nosotros, a ese punto habíamos compuesto solamente Milkweed Silk. Yeah. Que es solo el tema que escuchamos. Uh-huh. Y teníamos otros tres temas, pero era nada que ver con la onda que tenemos todos temas. Eso es más trash. Trash, tu tato, Smack My Pop, eran todos temas. Y los vimos y nosotros preparamos solamente en plan tributo, en plan gracias, un press kit que tenía... Yeah. Una improvisado ahí, un demo hecho por nosotros, una bio con lo que es un grupo que hicimos esto. Un documento en Word. Sí, claro, fue una cosa bastante bonito, pero en Word. Y nos hicimos unas fotos a propósito para ese demo. Como estaba nevando, fuimos arriba al techo. Y nos tomamos ese, ¿no?, unas fotos desnudos con la nieve. Una cosa, todo un trip. Sí, y todo era apuntado a así como darles a ellos. Uno, ¿qué puedes pensar? De pronto algo puede suceder. De pronto te llamen, qué sé yo. No importa. Pero ¿por qué no? El punto es que salieron y empezamos a saludarles. Oh, loco, foto contigo. Y todos muy buenas ondas. Como, claro. Loco, te traje mi disco, ustedes son una influencia, por favor, escúchenlo. Hermoso, fue una experiencia más linda, fotos con todos. Y ahí murió la cuestión. Ahí murió totalmente. Después de como, ¿cuánto fue? Un año y medio. ¿Ya? Después como un año y medio. Eso fue en el 2000. Bueno, no me acuerdo. Sí, 2000, sí, más o menos. Después de como un año y medio, por diferentes cuestiones de la vida, descubrimos que Jens le había escrito a Emilia. Oh, ¿ya? Directamente. Okay. Y le había escrito diciéndole: Emilia, me parece excelente tu voz en el minuto .33, como una chica solamente. Hasta así. Hasta acá, del minuto tal al minuto tal, como solo una chica puede ser. Entonces fue una cuestión que nosotros dijimos, ¿será verdad? ¿Será yo? Lo peor es que estaba en Facebook, ahí yo no sabía que había una otra carpeta donde te llegan los mensajes de gente que no es tu amiga. Así como que otros, sí, como sí, solicitudes, como no solicitudes de mensaje. Yo no tenía ni idea. Y antes no, entonces, ni se llamaba ni así. Ni se llamaba entonces... así. Entonces pasó como un año y medio hasta que después descubrimos esta cosa y fue como. ¡Oh! Así, entonces fue súper bacán. Y a raíz de eso, Emilia se contactó con él y como que se entabló, o sea, tal relación, pero como que buena onda y como que quedó ahí un poco la cuestión. Hemos estado hablando así. O sea, cuando pasó lo de Filipo, yo le escribí porque él. Filipo amaba a Thomas Hake, el baterista de Meshuggah. Claro, entonces, es lo mejor del planeta. Es una vez por semana. Sí. Y nada, entonces le escribí de esta cosa, entonces le dije que nada, que le hiciera saber a Thomas Hake que hay un baterista de Ecuador que pasó esta huevada y que le mostró el video y toda la nota. Entonces el man súper buena gente, así como súper apoyando toda la nota. La cosa es que tengo un mail aquí que le tengo que mandar y no le he mandado porque me cae encima así, diciéndole que a la presentación del disco y contándole un poco así. Pero sí, obviamente, o sea, ese man para mí es una inspiración tenaz, ¿no? Ya, sí, el man es así como... En algún momento van a tocar ustedes con Meshuggah. Uy, eso sería... Sí, eso sería... Dándola, ¿cómo se llama el pronóstico? Y al mismo tiempo, como ella está buena onda, y eso, Emilia es muy buena en eso, es bueno tampoco no quemar esta cuestión, porque uno se puede embalar y dices, loco, por favor, quiero verlo. Yo sería así, yo estaría diciendo, por favor, prodúceme el disco y llévame en tour contigo, yo les hago todo. Entonces, es bueno así como tratar de dejar que las cosas también surjan, ver si en algún momento sucede que nos encontremos, algo así. Para... Oigan, hablando de esta bandotota Meshuggah, que por cierto, en hebreo significa loco. ¿Sí saben ustedes? Wow. ¿Cachas que pensé que era algo sueco y nunca pensé? Nunca... Ellos son de Suecia, pero en realidad, de ¿cómo se llama el fundador? La banda más técnica del mundo. Estuvo alguna vez estudiando en Israel y ahí él conoció la palabra Meshuggah, que significa loco. Así que póngale del YouTube directamente Born in Dissonance del tema de Violent Sleep of Reason de Meshuggah, que es una bandotota, señores. Mega banda. Maestra. Póngale play. Bye. ¡Estamos en la aviación, maestro! Saturó el culedit. Una bestia. Gracias, Emile, por ese, ese saludo gutural, potente, con el, la carga femenina que tiene que ver en este mundo actual. Oigan, ya vamos con el segmento. Sí. Verán, aquí tenemos un segmento polémico que se llama el psicoanálisis. Justamente no le revisamos nada, justamente porque queremos que sea sorpresa. Exactamente. Y es facilísimo, el segmento no es nada del otro mundo. El Charlo y yo les vamos a decir unas palabras y ustedes nos van a responder con la primera palabra que se les venga a la mente. Una sola palabra, eso no se vale insulto. Puede ser. Ni insultos ni publicidades. Exactamente. Híjole. Así que por favor, acérquense a los micrófonos. Comienza a escucharlo. ¿A la Emilita primero? Sí. ¿Quién habla? Sí. Primero es re fácil. Dale, voy a decir con análisis. La primera palabra es Dios. Meshuga. Te cagué. Ah, es la misma de vos. Sí, claro. Me voy a ir totalmente al otro extremo, entonces. Dios. Mentira. Diablo. La palabra diablo. James Peterson Sorn. Saludos. El queque. Instinto. Dale. Yo me voy primero. No. Música. El carmazo se me vino en mente. Vale. O sea, La vida. La vida. La vida. O sea, es lo que se te viene en mente, así que comienza, ¿no? La primera palabra. Claro. La seguimos con drogas. ¿Tú? Drogas. Aphex Twin, así. ¿Ya? No sé por qué. Es que es una palabra, ¿no? Sí. Ah. No, está bien. Distracción. Ya, échale. A ver, toca. Sí, claro. Muerte. Tiempo. Vacío. Sistema. Mierda. Mentira. La última palabra es cultura. Salvación. Amadeus. Radio Casa de. Sí, es que es medio débil, pero esperanza. Sí, chévere. Bien. Bacana. Sí. Por eso le decimos que es una. Claro, una, y nosotros una, pensando una, así lo que es para justamente para que no tenga nada listo y que lo primero que se venga a la mente. La siguiente parte es, por favor, háganle una sugerencia a la gente que está escuchándoles de un libro o una película. Ahí ustedes vean. ¿Quieres decir la peli o el libro? Recomienden, por favor, a la gente que lea y que vea. Yo digo el libro. Dale. Y tú dices la película. A ver, yo puedo decir quizás Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Okay. Es película, ¿no? Ajá, es una película de Alejandro Jodorowsky. ¿Y algo de leer? Y un libro recomendadísimo en general y que ha influenciado bastante también la lírica de Minipony es Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sabato. Bacán. Ah, chévere. Bacán. Ya saben, gente, ahí para que... Sí, bueno, si tuvieran la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje vivo o muerto, sea nacional o extranjero, ¿con quién sería? Músico, nacional, extranjero, artista, pintor, que lo que sea. Un personaje histórico, una chelita. Chútica, eso está tan heavy. Pero creo que desde chiquita siempre hubiera querido conocer a Frank Zappa. Ya, ajá, ya. De ley. Aunque hay millones de gente más, pero creo que Frank Zappa podría ser un honor conocerle. Bacán. Y hablar con él. Amadeus. Ay, no, es que es muy duro. Vivo también, ¿no es cierto? Sí, pues, lo que tú quieras. Creo que tal vez bastante por relación e identificación en cómo él hace su carrera y como un prototipo, es bastante típico, sería Frederick Thornton de Meshuggah, el guitarrista de Meshuggah. Bastante en el trip de cómo ha llevado toda la carrera de Meshuggah, que no es solamente un grupo, sino es una innovación de tecnología, de todo. Chévere. Ese ha sido el segmento del psicoanálisis. Wow, qué bacán. Me dejaron pensando, ¿verdad? Uy, como examen de mate. Ya, para relajarnos de este ambiente psicoanalítico, vamos con algo de Mini Pony. ¿Cuál es el tema? ¿El gatos o el otro? ¿Cuál? Vamos con gatos. Sí, gatos. Póngale gatos para todos estos gatos. Amantes que están de los gatos. Estás en la lección maestra y volvemos con Mini Pony. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Hola gente, estamos llegando ya a la parte final del programa. El día de hoy entrevista con la gente de Mini Pony. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Panotota. Lo que estaban escuchando era Gatos. Esta canción, si mal no me equivoco, con esta empezaron en el Quito Fest. Sí, empezamos con Gatos. Sí, de hecho. Empezamos con Gatos. Ajá. Pero este tema acá no se llama Gatos. Se llama, tiene un nombre medio raro, se llama Finish Gang in the Rain Big Red Space. Oh, yeah. Y de hecho hemos escuchado una versión súper importante para nosotros, sí, porque es una versión en vivo en la que estamos en vivo con Filippo. Esto lo hicimos en la Butaca 52, cuando todavía existía y dejaban hacer conciertos. ¿Ah, sí? Y esto no conocí la Butaca 52. ¿Eh? Es un teatro pequeño por la con floresta. 52 butacas. Y se encargaban prácticamente de hacer teatro. Pero hubo un momento, una gestión de un amigo, Pablo Molina, de Moon y de Veda, que empezó a hacer conciertos viernes y sábado. De hecho, duró por una estación hasta que dijeron no más conciertos y se acabó la cuestión. La típica en esta ciudad, ¿no? Pero nos permitió hacer Mini Pony en vivo. Hicimos una bulla alucinante. Y grabamos con Filippo. Entonces, digamos que este tema está grabado por Filippo Live. Entonces, es súper especial. Claro, claro. Chévere. Muchachos, ustedes tienen saludos, ¿no? Quería saludar a mi padre, que sé que me está escuchando, a Remo Jazz, gran músico, trompetista. A toda la crew. Y padre. Y padre. A toda la crew de Mini Pony, a todos nuestros amigos que nos ayudan siempre en todos los conciertos. Sí, que hacen que todo esto haya sido posible, sin duda. Bueno, y gente, también quiero hacerles la invitación. Y a mi mami los años. A mi manita. Este 30 de septiembre, Mini Pony presenta su primer disco con 10 temas que se llama Imago. Es el lanzamiento oficial del disco. Va a haber, obviamente, el disco y merchandising. Este va a ser este sábado. 30. Abre Descomunal. Sí, van a invitar a Descomunal, nada más y nada menos que Descomunal, que también está en sus 15 años. Sí, sí. También tenemos una entrevista ya pactada con la gente de Descomunal. Así que ya en un futuro cercano lo anunciaremos. Bueno, este concierto de Mini Pony es el sábado 30 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Las entradas las pueden conseguir en www.ticketshow.com.es. Uh-huh. Así que pilas, gente. Va super a estar económico el concierto. ¿Cuánto cuesta la entrada? $8. $8. Regalado, panas. ¿Qué más esperan? En un buen teatro, dos mega bandas. Son solo por $8, o sea, eso es para teatro lleno. Sí, para teatro lleno. Ahí tenemos a estar. Vamos ahí. Sí, ahí les esperamos igual a ustedes, chicos. Gracias. Muchísimas gracias igual por difundir este evento y difundir la banda. Es muy importante para nosotros este momento. Ajá. Así que y nos le hemos pasado bastante bien. Sí, justamente tratamos de que sea una conversación amigable, amena, que no sea una cosa formal, una cosa técnica así estricta, nada. Sí, somos colegas. Yo me acuerdo cuando estábamos con Daniel en el Quito Fest, estábamos en el público, estábamos viéndoles así. Y obviamente despuntaron ustedes. Y me acuerdo que había gente alrededor nuestro que era así. Sí, con la boca abierta, así porque. No cachaban. Pero les gustaba, pero no cachaban. O sea, es como que estaban acostumbrados a los géneros tradicionales del metal que se hace acá en Ecuador. Pero cuando estaban ustedes en vivo, la gente estaba así. Estaba con los ojos abiertos, así, era súper. Había uno que sí me pareció un buen metalhead ecuatoriano, que estaba con una como bandera que decía Mini Pony. Alucinante. Súper buena onda el man. Excelente que haya gente así. Le contactamos, ¿verdad? Yeah, mamá de la madre hizo una foto de cartel y yo puse en la página. Ajá. Y lo contactamos y lo invitamos al evento. Qué bacán. Sí, se merece. O sea, esa gente es súper que apoya. Sí, nos tocó el corazón para o sea, y vimos el cartel y tiene unos detalles. O sea, sí, que es de un fan de Mini Pony, los puntitos, esas cositas que a mí me rompió el corazón. De una lo contacté. Sí, qué bacán. Y qué buena onda lo que nos estás diciendo, porque hemos recibido buenos comentarios de gente que no conoce y también de gente que no le gusta mucho el metal. Que dice, mira, yo no le entro a esta onda, pero hay algo que me gusta, algo que me impacta. Y eso pasa también. El metalero es bien centrado en sus raíces. Eso es lo que me gusta, ¿no? Sí. Yo soy igual así, a mí que me muestran algo nuevo es dificilísimo, pero que la gente se pare a escuchar y que se queden ahí, que no se vayan, fue genial. Y, y por el mismo lado, mucha gente que estuvo ahí cabeceando ese día mucho. Entonces, muy bien. Eso está creciendo un poco de interés, como en el caso de ustedes que nos están invitando aquí. Así que qué bien. Bacán. Nos estamos contentísimos. Muchas gracias. Ya sabes, ahí estamos en permanente contacto para gestionar todo lo de la escena rockera metalera de aquí. A futuro, cualquier cosa que vayan a lanzar ustedes de nuevo, nos mandan una gira, nos mandan información. Si quieren otra entrevista, igual acá está el espacio siempre abierto. Gracias. Vamos a comuniquen. Aquí le anunciamos cualquier información que ustedes nos envíen. El señor productor está atento. Muchísimas gracias. Y también tenemos, hagámosle ya para, justo tenemos un par de minutos más, el anuncio estelar, ya que tenemos la atención de la gente. Bueno, sí, tenemos el agrado de informarles sobre la realización Aviación Maestra Fest. Del Aviación Maestra Fest en su primera edición, por su cuarto aniversario, va a ser este sábado 28 de octubre, es el último sábado de octubre, en el bar Crossover, son bar ubicado en La Calama y Juan Lomera. El costo es de $5 y podrás ver a de las mejores bandas que hay ahorita en la escena. ¿Te nombro las cinco? Bueno, Chivo Judas, Infecto Devorante, Reggie Messiah, Cabra de Monte y Niroda. Así que pilas, por $5, 5 bandotas, no puedes pedir más, así que... Cartelazo. Sí, chicos. También, cartelazo, muchas gracias. Muchas gracias, y desde la otra semana estamos lanzando ya... Sí, toda la publicidad. Toda la publicidad que nos está apoyando la Casa Cultura va a ser abrupta. Vamos a sortear entradas. Por supuesto. Y para que la gente esté pilas con eso. Así que eso, estamos llegando al final del programa. Sí, eso es todo. Estoy viendo el reloj. 21:56 minutos, terminamos esta corta hora. Quisiéramos que sean 2 horas para escuchar y conversar más con Mini Pony, pero bueno, así son las reglas radiales. Así que pongan el tema último, Mini Pony Meet. Usted quiso presentar, por favor. Y con ustedes estuvo Daniel Castellanos, Chalopil con la locución, y Mini Pony acá en el estudio de la Acción Maestra. Ellos muchas gracias, presentan señores. El último. Gracias a ustedes. Y bueno, lo que se viene es Mini Pony Meet de Mini Pony. ¡Aleación maestra! Bienvenidos a Mini Pony Meet. ¿Puedo tomar su orden? ¿Qué quieres comer? Yo quiero un Mini Pony Classic doble en combo. Yo quiero un combo arcoiris a lo grande. Agrégale salsa de leche tiburón. Sí, para mí también. ¿Y qué para tomar? De beber ¿leche qué? De Mini Pony. Sí, leche de Mini Pony. Factura o consumidor final son 6,66. Consumidor final, gracias. Consumidor final. Ya le preparo su bate. Muchas gracias. Gracias. I wanna eat, mini pony, mini, mini. I wanna eat, mini pony, mini, mini.